mucho, me gusta mucho. Arriba todos los que somos de Mazatlán. ¡Ánimo, viejo! ¿Qué se siente ser feliz? ¿Qué hago, Solamente cuando tomas. No llenar este vacío, porque únicamente es mío. Por eso es que te abandonas. Y es que siempre ha sido así. Lo que quiero lo consigo. Te lo dije, corazón, quien lastima a este cabrón siempre tiene su castigo. Dime cómo quieres que te explique que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. Por haberte conocido. Vete porque causas pena ajena. Creo que en realidad tienes problemas. ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te largues. Te lo doy en efectivo. Las bichas moneditas. Te lo doy en efectivo. Y arriba. Arriba Mazatlán, Sinaloa. ¡Ay, chiquitita! ¡Cómo la quiero! Y bien. Y supliques, yo ya no vuelvo contigo. La verdad, sí me arrepiento por haberte conocido. Vete porque causas pena ajena. Creo que en realidad tienes problemas. ¿Cuánto quieres que te pague? Quiero que te largue. Te lo doy. Bueno, te lo rento. Dígalo como es, Pancho. Dígalo como es, Pancho. Oye, ya ánimo, mi gente. Ya cantamos la de los laureles. No me lo podemos cantar, güey. No, pero pues el bautizo, o sea, laureles. No hay pedo. A ver. Esa, no lo has cantado, ¿verdad? No. A ver, dame segunda. Bueno, ustedes.